Déjeme compartir ahora entonces la palabra de Dios y quiero leer un versículo que está en el libro de Gálatas. Gálatas es una carta que escribió el apóstol Pablo, precisamente no tan solo a una congregación, como puede haber sido el caso de otras de sus cartas, sino escribe a las iglesias en Galacia. Galacia era como una provincia, digamos, en el tiempo del Imperio Romano, y una provincia en la cual había varias congregaciones, así que se supone que estaban experimentando lo mismo y estaban teniendo la misma necesidad, y por eso Pablo les escribe esta carta a los Gálatas. Por supuesto que no vamos a leer toda la carta, aunque no es muy extensa y usted lo puede leer en su casa, quizás un capítulo por día estaría bárbaro porque son 5 o 6 capítulos nomás, así que le va a ser muy cómodo leerlo, pero además porque le va a traer mucha edificación a su propia vida también. Y en todo caso, todas preguntas que después le puedan surgir, nos las puede traer al grupo de discipulado o lo consulta con otros hermanos en la iglesia o con los líderes espirituales también. Así que no va a tener inconveniente en este sentido. Lo que vamos a leer es el versículo que está en el capítulo 2 y el versículo es el 20. Gálatas 2, 20, que dice de esta manera, aunque usted tenga su Biblia allí y lo pueda ubicar u otro le ayude a ubicarlo, va a estar proyectado además el pasaje, y la Biblia dice que con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo está refiriéndose acá en este pasaje y en lo que está alrededor también acerca de la vida. Básicamente está mencionando la palabra vida en varias oportunidades, ¿no es cierto? Y está diciendo, bueno, ahora estoy viviendo una experiencia nueva en mi vida. Ahora he conocido a Cristo y entonces ya no vivo yo. Dice, ya no vivo como yo vivía antes. Ya no vivo bajo el orgullo, el egoísmo, bajo mi propia sabiduría, mi propia justicia, mi propio parecer. Dice, no, ya no vivo más de esta manera, mi vida ya no es vivida de esa manera. Porque ahora que conocí a Cristo, ese Cristo vive en mí. Él no está diciendo, yo soy Cristo, yo soy Dios. Él está diciendo, no, Cristo vive en mí. Esto es lo que ocurre toda vez que cualquier persona le entrega su vida a Dios y le acepta a Cristo como Salvador personal. La Biblia dice que el Espíritu Santo viene y mora en mí. Ahora soy posesión de Dios. Ahora mi vida le pertenece a Dios, sobre todo porque he tomado esta decisión. Así que a partir de ese momento, dice, ya no vivo de aquella manera. Además, porque de aquella manera me traía condenación, sufrimiento, aflicción, tristeza, llanto, violencia, insatisfacción, vacío. Claro, vacío que toda persona busca llenar de alguna manera, porque es irresistible esa sensación interior. Y por eso todavía en este tiempo, no solo en aquel tiempo, las personas buscan ver cómo yo puedo satisfacer ese hambre interior, eso que, bueno, usted sabe a qué me refiero, pero que es tan difícil a veces explicar, ¿no es cierto? Pero que todos experimentamos. Hasta que conocemos al Señor o escuchamos acerca de Él o comenzamos a percibir que Él puede ser mi esperanza, Él puede ser quizás el que dé respuesta a esta búsqueda mía. Quizás sea Él en definitiva quien llene este vacío que hay en mi corazón. Y entonces comenzamos por lo menos a abrir la posibilidad de darle una oportunidad a Dios de demostrarnos si realmente Él es aquello que tanto hemos estado buscando y que en ningún lado hemos encontrado nunca. Y qué increíble, porque normalmente la experiencia de las personas es que se tiene muy poco en cuenta a Dios. Ni que hablar que alguno abiertamente lo rechaza, lo niega, habla de su no existencia y tantas cosas como experiencias humanas, ¿no es cierto? Respetables, pero por supuesto. Sin embargo, digo, qué paradoja, ¿no es cierto? Que muchas veces aquello que el ser humano estuvo rechazando, que no tuvo en cuenta, que a lo mejor incluso se burlaba de aquellos que hablaban de una experiencia en Cristo, un día son confrontados por esa presencia, por esa realidad de su existencia y por el amor de Él para con cada uno. Hasta que a lo mejor eso después se hace irresistible, ¿no es cierto? Y cada uno después tiene su propia experiencia de conversión, pero bueno, hasta ese día donde uno ya no resiste más, pues, y la verdad que estoy haciendo, no entiendo mucho, y entonces uno toma la decisión y dice, Señor, yo me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de haber vivido de esta manera, incluso de haberte rechazado o de haberme burlado, o al menos de no haberte tenido en cuenta, pero Señor, yo hoy te necesito y no sé bien cómo es, ni entiendo mucho cómo va a ser esto, pero yo tengo esta convicción, algo en mi ser me dice que yo te dé mi vida, que yo me entregue a vos. Bueno, eso que normalmente es una experiencia de lucha, ¿no es cierto? Donde uno dice, uy, el que predica o el otro dice, a los que quieren entregar su vida, que lo señalen, que levanten su mano, que se pongan de pie o lo que fuere. Yo sé porque yo lo viví también, no sé usted, pero es un tiempo de lucha, ¿no es cierto? En mi oportunidad, cuando el predicador dijo, bueno, ahora los que quieren recibir a Cristo como Salvador. Y yo sentía ese deseo en mi corazón, pero ¿sabe qué? Estaba sentado como unas sillas, unas butacas. Y tenía así apoyado en los posabrazos y parecía que estaba atado a los posabrazos y no podía soltar mis manos, no podía levantarla. Y yo tenía el deseo y era una lucha ahí, ¿no es cierto? Bueno, seguramente Dios habría visto esa intención y soltó mis brazos y entonces pude levantar mis brazos. Bueno, posiblemente en ese mismo momento sentí un enorme alivio y una experiencia como también podría estar contando usted. Así que esto es, ¿no es cierto?, una vida como yo la venía viviendo, una necesidad que se va haciendo cada vez más notoria, más evidente. También es evidente y notorio que no encuentro respuesta ni solución en nada, ni en nadie, hasta que un día empiezo a relacionarme, o me dijeron, me invitaron, fui, asistí, escuché, qué sé yo, tantas cosas. Bueno, todo eso es Dios viniendo a nuestra vida, viniendo a cada uno de nosotros a buscarnos, porque Él nos amó siempre, no solo a partir del momento en que le dimos nuestra vida a Él. Antes también nos amó y Él sufría al verme sufrir a mí o sufría al verte sufrir a vos, en todo caso, o a usted, si su vida era de esta manera. Pero al menos estábamos confundidos, desorientados. Bueno, en esa situación, Dios tenía compasión en su corazón por cada uno de nosotros. Así que ya nos amó de antes. Nos amó en realidad cuando nos dio la vida. Nos permitió nacer. Es más, en realidad la Biblia dice que Él nos amó incluso antes y desde antes de que fuéramos concebidos en el vientre de nuestras madres. ¿Cuánto nos ama el Señor? ¿Cuánto te ama el Señor? ¿Cuánto te estuvo amando desde siempre? Fíjate que incluso antes de que nuestros padres pensaran en ese amor que se tenían en uno en otro, en concebirnos, Dios ya te tenía en su corazón y en su mente y te estaba amando. Y entonces nos permitió la vida y nos permitió esto que hoy estamos viviendo también. Bueno, habla de tantas cosas este pasaje, ¿no es cierto? Pero yo quiero destacar tres o cuatro sencillas para que las repasemos y para que tengamos seguridad de estos aspectos. Y porque también son enseñanzas importantes que vienen de la palabra de Dios, así que es bueno que las sepamos para nosotros o para poder explicar y responder o compartir con otras personas también a nuestro alrededor. En primer lugar, claramente, Dios nos dio la vida. Dios nos dio la vida. Está claro que fue en la unión sexual de un hombre y una mujer que han concebido, todo eso biológicamente está muy bien explicado. Sin embargo, claramente la Biblia afirma que Dios es el dador de la vida. Dios es el autor de la vida. Dios nos ha dado vida. Y esto está indicando que no hemos nacido por accidente ni por ninguna otra circunstancia que nosotros podamos atribuir, sino porque Dios nos ha dado la vida. Además de que Dios nos ha dado la vida, Dios nos ha dado la vida para cumplir un propósito. No nos permitió nacer para que después en esta jungla llamada mundo andemos vagando, desorientados, como en oscuridad, sin encontrar la razón o el sentido por lo cual estamos allí en el mundo viviendo, y en este lugar del mundo, y en este tiempo de la humanidad. No, ese no ha sido el propósito de Dios al darnos la vida. El propósito de Dios siempre fue darnos la vida para cumplir un propósito durante esa vida. Para resumir este propósito, la razón por la cual Él ha dado vida y nos ha dado vida a nosotros y sigue dando vida a otros tantos seres humanos es, en primer lugar, establecer un vínculo de comunión con Él. Él nos ha dado vida para que establezcamos un vínculo y una relación personal con Él. Él desea establecer ese vínculo personal con nosotros. Por eso, como recién decíamos, siempre nos está buscando, siempre está viniendo a nuestra vida para revelarnos que nos ama, que tiene este deseo, de lo tanto que nos tiene para ofrecer, para enseñarnos acerca de este propósito por el cual Él nos ha dado la vida y para que tengamos oportunidad de decidir si queremos encaminarnos en este sentido para alcanzar la plenitud del propósito de mi vida, o si a lo mejor preferimos seguir viviendo de la otra manera. Pero ese es el propósito de Dios. Que establezcamos una comunión y un compañerismo, una relación perfecta con Él, una relación plena, profunda, una relación de confianza, una relación confiable, una relación donde lo puedo abrir, donde puedo ser yo mismo, donde no tengo que fingir nada, donde me siento seguro, contenido, amado. Y en segundo lugar, ese propósito por el cual me dio la vida y me permitió nacer es llevar al cumplimiento el plan perfecto que Él tiene para mi vida, para cada uno de nosotros. Porque no es un plan común y general, porque Dios no nos masificó, Él nos dio individualidad y se vincula con cada uno de nosotros de manera personal e individual. Porque Él no nos ama en conjunto, así al grupo, a la masa. No, Él te ama a vos, le ama a usted, a cada uno de nosotros. Con la misma magnitud e intensidad, pero distintivamente, porque sos distinto o distinta a los demás. Y está bien que así sea. Así que tenemos vida para estas dos cosas. Relacionarnos con Él, el Creador, el que nos dio la vida y nos da esta oportunidad preciosa, vivir, es una oportunidad, es un desafío, es una aventura. Cuando la vivimos apartados de Dios, bueno, ese desafío, esa aventura parece a veces transformarse en un calvario, le decimos, por lo que sufrió Cristo, ¿no? Sufrimiento, dolor, parece ser una tortura, parece ser algo de lo cual la gente reniega y ya no quisiera vivir si es de esa manera. Pero porque lo vivimos alejados de Él y sin establecer el vínculo con Él que nos dio la vida, por eso nunca podemos alcanzar el propósito y el plan perfecto que Él tiene para cada uno. Pero cuando tenemos la oportunidad de conocerlo y cuando efectivamente tomamos la decisión de establecer el vínculo con Él, entonces allí comienza a reorientarse nuestra vida. Allí es como que ahora estuviera esto todo oscuro, con la mayor oscuridad posible, y en el momento en que le entregamos nuestra vida a Dios, todo se ilumina y ahora se ve todo claramente. Así ocurre en la vida cuando se la damos a Cristo o cuando no se la damos. Entonces ahora sí comienzo a ver y a percibir y a ser enseñado acerca de cómo vivir esta vida que Dios me dio y cumplir el propósito por la cual me la dio. Así que Dios nos dio la vida, Dios te dio la vida, pero te la dio para cumplir un propósito y Él tiene ese plan. El primer paso es que vos establezcas una comunión con Él, le digas, yo quiero vincularme con vos, yo quiero tener esta experiencia. Y entonces Él te empieza a revelar el plan y te empieza a ayudar a ir al cumplimiento de ese plan perfecto que tiene para vos también. Bueno, ok, eso es el propósito de Dios, ese es el plan perfecto, pero ¿qué pasa? Porque yo no vivo, bueno, miren, mucha gente dice, sí, pero mi vida, esto, aquello, lo otro, la Biblia dice algo más y va agregando mayor enseñanza. Dice además la Biblia que todos los seres humanos hemos pecado. Todos los seres humanos en todos los tiempos hemos pecado. Así dice la Biblia en Romanos 3:23. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios porque hemos pecado. Y está claro, ¿qué es pecado? Es lo que hablábamos recién. Rechazarle, no tenerlo en cuenta, ignorarlo, vivir como que realmente no existe, hacer la mía. De todo eso es pecado, es errar al blanco, es no alcanzar nunca esa meta gloriosa por la cual Él nos dio la vida. Así que es vivir, pero más bien subsistir, más que vivir la vida en plenitud. Así que eso afirma la palabra, que todos hemos pecado, que significa que rompimos esa comunión con Dios. Por lo cual, al no existir el vínculo, tampoco ahora tenemos cómo alcanzar el plan perfecto que Dios tenía para nuestra vida. Y si no estoy en ese plan, y yo tengo que armarme un plancito, un plan B, un alternativo. Y bueno, algunos van para allá, otros para allá, el otro para allá, el otro para allá. ¿Y esto para qué? No satisface. Me tengo que esforzar tanto, todo cuesta tanto y logro tan poco. ¿Y por qué me siento así? ¿Por qué no alcanzo a tener paz? Y bueno, cualquier plan que haya nunca va a alcanzar la plenitud de la bendición que Dios tiene. Al romper la comunión con Él, arruinamos el plan que Dios tenía para cada uno de nosotros. Pero, ¿quién tiene la responsabilidad? Dios me dio la vida, me dio la oportunidad de vivir esta vida, me dio la oportunidad de conocerlo a Él, me dio la oportunidad de vivir conforme a ese plan. Pero yo decidí no tenerlo en cuenta. Y entonces yo rompí la comunión con Él por el pecado y arruiné el plan para mí. Así que yo soy el responsable. Si yo estoy viviendo como estoy viviendo, y yo soy responsable. Y los seres humanos tenemos que aprender a asumir responsabilidad de nuestras decisiones. Pero la Biblia agrega algo más como enseñanza. Y esto es poderoso. Y estamos en esta condición y no hay esperanza. Está bien, sí, yo asumo mi responsabilidad, es verdad. Ignoraba, no sabía, no me di cuenta. ¿No hay esperanza para mí? Sí, hay esperanza, dice la Biblia. Claro que la hay. Claro que hay esperanza. Porque Dios es bueno. Y a pesar de que yo lo haya ofendido con mi vida y mi pecado y haya renegado de Él y tantas otras cosas, Él me sigue amando. Me sigue amando, como dice y recién mencionamos, me sigue amando con el mismo amor con que me amó aún antes de que yo fuera concebido. ¡Intacto! ¡Increíble! Pero así es Dios. Dice, claro que hay esperanza, claro que tenés oportunidad. ¿Querés reorientar tu vida? ¿Querés volver a tener esta comunión? ¿Querés superar lo que causa el pecado en tu vida? ¿Querés volver a ir en pos del plan perfecto que yo tengo para vos? Y muchos les decimos, sí, claro que quiero, ya mismo quiero. Y entonces restablecemos este vínculo con Dios a través de Jesucristo y el plan perfecto de Dios vuelve a reactivarse para cada uno de nosotros. ¡Ah, qué bueno! Fui rescatado. Esto era como un mar tormentoso, tremendo, terrible. Mi vida como una nave que está ahí débil, pequeña, frágil, y se está hundiendo, me estoy yendo a pique. Todo oscuro, miedo, temor, gritos, bueno, todo eso. Y Él viene para rescatarme. Y ahora me rescató. Hay esperanza por medio de Jesucristo. Dice la Biblia en Romanos 5:8, Dios prueba que nos ama en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros para darnos salvación y vida eterna. ¿Qué tal? Mire cómo nos demuestra Dios que nos sigue amando. A mí, que estaba allí en pecado y en ese barro, y aún así Cristo murió por mí para rescatarme si yo lo deseaba y darme salvación de todo eso y vida eterna. Un plan nuevo para mi vida. Así que hay esperanza, porque Él perdona mis pecados, Él me limpia de todo barro, de toda suciedad, de toda inmundicia, y además me restituye, me restaura y me pone detrás del plan perfecto que tenía para mi vida. Pero la Biblia dice algo más que todo esto. Una enseñanza más que podemos agregar. Atención. Los seres humanos, todos los seres humanos, solo tenemos una vida. Esta que usted está viviendo es la única que va a tener. No, pero algunos hablan de reencarnación y de que el karma y no sé qué otra. ¿Sabe qué? El único Dios es Dios. Y Él en su palabra dice que la condición del ser humano es que todos tengan oportunidad de vida, una, y que un día todos mueren, todos, y luego de eso el juicio para todos. Punto. Por lo cual no hay lugar a ningún tipo de especulación. No, bueno, está viva, déjame, voy a ver en la próxima. ¿Qué próxima? Dice la Biblia en Hebreos 9:27, está establecido, es decir, está establecido, está decretado. ¿Quién? Y una autoridad. ¿Cuál? La máxima autoridad. ¿Quién es? Dios. Él ha establecido y ha decretado que todos los seres humanos morirán una sola vez y después serán juzgados. Clarito. Es un llamado de atención. Todos vamos a morir y todos vendremos a juicio. Pero allí está la diferencia. En algún caso, el juicio será para condenación. Y en otros casos el juicio será para salvación. ¿De qué depende? Mejor, ¿de quién depende que el juicio al cual nos llevará Dios sea para condenación o para salvación? Otra vez, la responsabilidad recae sobre mí y sobre cada uno. Es de acuerdo a mi decisión. Aquellos que lleguen a ese juicio sin haber aceptado a Cristo como Salvador personal, ya se han condenado a sí mismos, porque han rechazado al Salvador. Y ya no hay más oportunidad de nada. Todas las oportunidades nos son dadas mientras dura nuestra vida aquí en la tierra. Luego ni nosotros ni nadie que todavía permanezca vivo puede hacer nada por nosotros. El que haya rechazado a Cristo y lo haya negado como Dios y Señor y Salvador personal será llevado a juicio, pero se ha condenado a sí mismo. No a vida eterna, sino a muerte eterna. Y la muerte eterna es esta condición en la cual yo vivía aquí cuando no conocía a Cristo, pero trasladada a la eternidad. Permanentemente eso. Permanentemente eso. ¿Y la vida eterna? Ah, la vida eterna es aquella que han recibido a Cristo como Salvador personal, tomaron esta decisión conscientemente y estando en vida, y entonces cuando vayan a ese juicio luego de morir, efectivamente Dios dirá, vos sos mi hijo, vos sos mi hija, así que vos venís conmigo, tengo preparado el cielo y la eternidad para vos. Y entonces ya no es condenación, ahora es salvación eterna. Y cuando es salvación eterna, la Biblia dice que allí en el cielo ya no hay más llanto que había antes, ni tristeza, había antes, ni dolor, que había antes, nada de eso. paz eterna, es amor eterno. Así que hoy los hombres decidimos cuál va a ser nuestro destino eterno. Todas las personas. Algunos ya estamos destinados, o algunos están destinados al llanto, a la debilidad, a la impotencia, al dolor, y otros estamos destinados a la fortaleza, a la victoria, al gozo, a la paz, al poder. Quien solo vive para pecar, dice la Biblia, recibirá como castigo la muerte. Pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. De esto se trata. Qué buen resumen que hace la Biblia, la palabra de Dios, respecto a nuestra vida. Tanta gente, tantos pensadores a lo largo del tiempo y de los siglos han estado reflexionando y habiendo escrito enorme cantidad de volúmenes acerca de esto. ¿Qué es la vida? ¿Qué es el ser humano? ¿Cuál es su propósito? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? ¿Para qué vive? ¿Por qué? La Biblia, con tanto poder, tanta sencillez, pero tanta profundidad y tanta claridad, nos indica estas otras cosas. Dios es bueno, nos ha dado la vida. ¿Qué es la vida? Oportunidad, desafío. ¿Para qué nos dio esa vida? Para establecer la comunión con Él y cumplir un propósito, un plan perfecto que Él tiene para cada uno de nosotros. ¿Y por qué no lo puedo vivir ahora? Y porque todos somos pecadores. Y eso nos aleja de Dios y de la comunión con Él y del cumplimiento de ese plan. Por eso vivo como vivo. Y hay esperanza, sí hay esperanza, es Jesucristo. Si yo le pido perdón a Él y le acepto a Él como Señor y Salvador de mi vida, Él es como que entonces me dice, vení, ahora sos mi hijo o sos mi hija. Restablecemos el vínculo y se restaura ese plan precioso que Dios tenía para cada uno de nosotros. Ahora mi vida encuentra plenitud, razón de existir. Ahora me empiezo a sentir lleno o llena, satisfecho. Ahora veo que tiene sentido todo esto. Y a pesar de que viví experiencias a veces negativas y dolorosas, qué bueno que Dios vino a buscarme y me rescató y me sacó de todo eso. Porque ahora mi vida de aquí en más es muy diferente. Ahora hay un plan para mí. Ahora Dios está cuidando de mi vida. Ahora Dios me está proveyendo de todo. Ahora Dios me va guiando. Lo único que necesita es que yo sea dócil y deje ser guiado y vaya donde Él va y haga lo que Él me dice y no haga aquello que me dice no lo hagas. Y eso es todo. Pero aquellos que lo podemos hacer y ya tomamos esa decisión, lo podemos vivir cada día más y mejor. Además, en la certeza de que un día moriremos, lógicamente y claramente, pero luego de la muerte iremos a ese juicio con toda confianza, porque Él es fiel y nos dijo, si vos entregaste tu vida a mí, vas a venir conmigo a mi reino. Y eso es lo que acontecerá. La muerte será solo un paso de esta condición y de haber cumplido el plan que Dios tenía para mí y para cada uno en esta vida, y luego ir a morar por la eternidad con Dios, donde todo es bueno y perfecto. Esa certeza y es seguridad. Certeza y seguridad que no puede tener aquel que no tomó esta decisión consciente y voluntariamente. Dice, yo quiero dejar atrás toda esa vida y quiero recibirte como Salvador personal. ¿Está usted experimentando ya la vida eterna que Dios regala? ¿Has tomado vos esta decisión de entregarle tu vida a Cristo para poder establecer este vínculo personal con Dios? Y ahora no saber de oídas que Él te ama, ahora experimentar el amor de Dios en tu propia vida. Ahora encontrar sentido, rumbo, orientación, propósito. Estás teniendo esta experiencia de comunión con Él, de saber que estás en este plan perfecto que Él preparó especialmente para vos. O todavía usted no tiene esta experiencia, usted todavía no ha tomado esta decisión, quizás no sabía que había que tomarla. Pero en todo caso, hoy todos nosotros tenemos oportunidad de decidir. De decidir de la manera en que hemos llegado hasta aquí en la vida. O quizás usted como yo y otros pueda ahora sentir en su corazón que lo mío pasa por acá y esté dispuesto a tomar esta decisión ahora mismo. Por eso yo voy a pedir que todos podamos inclinar nuestra cabeza y pensar un instante y reflexionar en lo que hemos compartido. En realidad es Dios quien te está hablando y te estuvo hablando. En realidad Él está queriendo que usted, vos, le conozcas, que sepas de su existencia. Él desea que vos sepas que te ama mucho, que tiene este plan, que quiere vincularse contigo, relacionarse de manera personal, porque te ama mucho. Y porque te ama mucho, te extraña. Él quisiera abrazarte, Él quisiera mimarte como un hijo, una hija amada y preciosa, especial, única. Y Él quisiera caminar contigo todo lo que te resta de vida de aquí en más para dar cumplimiento a ese plan perfecto. Quizás alguno en esta noche quiere tomar esta decisión. Es decir, yo quiero encaminar mi vida a eso. Yo quiero experimentar, yo quiero sentir esa relación con Dios. Y quiero cumplir ese propósito en mi vida. Lo necesito además. Y lo deseo. Si hay alguien que quiere tomar esta decisión en esta noche, yo te pido que levantes tu mano, señalándolo, indicándolo. Al levantar tu mano estás diciendo, yo quiero poner mi vida en las manos de Dios y quiero que también sea cumplido su propósito en mí. Dios le bendiga.